cuatro primeras campanadas que escucharán corresponden a los cuartos de hora. O sea que para que la tradición se cumpla matemáticamente, las 12 de la noche de 1972 comenzarán a sonar tras las cuatro primeras. El ambiente en la Plaza de San Jaime, como pueden comprender, es verdaderamente de gran fiesta. A punto está que empiecen ya a sonar las 12 campanadas que van a decir adiós a 1972. Falta escasamente un minuto para que se cumpla el último instante de 1972. Acaba de comenzar ya, señoras y señores espectadores, el último minuto del presente año. Aquí ven ustedes enmarcado a todo plano al reloj del Ayuntamiento de Barcelona, que va a ser el testigo que dé a todo el país las 12 campanadas finales del año que termina. 35 segundos faltan para que finalice 1972. Y siempre con la ilusión puesta en el nuevo año, en los 365 días que nos faltan vivir. Atención pues, que van a empezar ya los cuartos de hora para continuar. Calle. Todavía no. Calla. Ahí está la quinta campanada, ¿eh? Primero van los cuartos de hora. Uy, vamos allá. Uy, Luis. Calleo. Calleo. Uno. Mira si se siente bien. Dos. Tres. Se nos va a traer tanto la boca. Cuatro. Tenía libre. ¡Ah! Abuelo, que seas padre furaco de Milario, pero a las dos. Y la abuela, mira la abuela. ¡Ole, abuela! ¡Cora Luis! ¡Ole! ¡Abuela! Luis, ¿qué pasa? Feliz año nuevo, mamá. Gracias, igualmente. Oye, nene. Sí. Año nuevo, papá. Esto sí que no me lo puedes negar, ¿eh? Al otro lado. Dígale, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Gracias. Feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Dios guapo. ¿A ti que fue un brindis? Ay, sí, un brindis. Es que me gusta toda la champaña. Sí, ay, es que yo pensaba que era el champaña. Chico, ¿eh? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Que el año que se ha acabado no es de la misma suerte que este año. Eso es. Bueno, hoy. Saludamos también cordialmente a los oyentes de la red de emisoras de la Radio Nacional de España que han conectado con Televisión Española para la transmisión en directo de las 12 de la noche desde la Plaza de San Jaime de Barcelona. Y pues malo que está en TV, ¿eh? Ahora empezamos y que está en eso, ¿dónde? ¿Ya aquí? Pues mira que está ahí. No. Las luces multicolores están iluminando el corazón del barrio gótico de la ciudad condal, mientras atruenan en el espacio los potentes sones de los cientos y cientos de cohetes que se elevan en esta fría noche de 1900. No, ni es bismaito eso, ¿eh? No. Que tu t'has begut el xampany de cop, eh? Però a tu no ho vaig veure. A tu no ho vas veure, això? Sí, és que sortien coets, sí. Bueno, tu vas veure els focs artificials, però quan comença un any i s'acaba l'altre, tu a tu no ho vas veure. Ah, això no. Però els coets, sí. Vinga, però com puc imaginar, eh? Deu enfocar la gent, potser. Les càmeres estan fotos, no deu poder enfocar. Però per què no ho enfoca? Mira quanta gent hi ha dalt del terrat. Ara que enfoquin a baix. Des de la plaça de Sant Jaime de Barcelona, des del corazón de la ciudad condal, señoras y señores, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año 1973 y buenas noches! Hemos querido que nuestro mensaje sea el primero.